Nos vamos a dialogar con Oscar Latanzi mientras tenemos un poquito de música de chacarera de fondo. Estamos en el stand de Agrometal y bueno, cuénteme un poquito cómo está viviendo esta fiesta que comenzó ayer, pero que seguramente va a traer muchísimo público estos días, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes, gracias por esta nota. Bueno, estamos como todas las exposiciones con todas las expectativas de lograr encaminar las ventas. Estamos con toda nuestra línea de productos convencionales, más la presentación de una nueva máquina. Es una máquina MSX, es una máquina de grano fino, preparada para siembra de granos gruesos. En grano fino puede sembrar a 17,5 y 21, y en granos gruesos en la medida de 35, 52, 70, tanto por dosificación mecánica placa como dosificación neumática. Y además, presentando también un actuador hidroneumático que se colocan en las sembradoras de grano grueso para lograr una mejor precisión. Con respecto a lo que uno ve como ambiente, verdaderamente se ve un poco más animado al productor. Ajá. A pesar de que... No acompaña el día también, ¿no? Sí, acompaña. A pesar de que tiene cierta incertidumbre lógica por lo que ocurre en el país, así que bueno, tenemos cifrada esperanza en lo que es la campaña de siembra gruesa y esperamos lograr mejores ventas. ¿Hay algunas líneas crediticias para el productor que se pueda aprovechar para comprar este tipo de herramientas? Sí, o sea, nosotros tratamos de trabajar en la medida que estén disponibles líneas de todos los bancos que hay en la República Argentina. También trabajamos con Banco Nación y su línea del 1525, el 6,5, tenemos planes especiales desde fábrica mismo, es decir, tratamos de brindarle... Están todas las herramientas disponibles. Tratamos de brindarle todas las herramientas que a través de nuestra red de concesionarios van llegando a cada uno de los productores para ver si con todo ese abanico de herramientas podemos lograr la decisión del productor. ¿Andan por allá por los pagos nuestros, por la barría? Y nosotros tenemos gente que trabaja ahí, está la gente de Agrícola Azul, que está trabajando por ahí, así que siempre tratamos de estar presentes en todos los lugares donde verdaderamente la agricultura esté presente. Aprovechamos para mandarle un saludo grande a la gente de Agrícola Azul, que hace muchos años que son clientes nuestros, bueno, de la radio, y que siempre nos acompañan, así que... Sí, a nosotros nos están acompañando muy bien, así que siempre apostamos a crecer con ellos o con cualquiera de nuestras redes concesionarias. ¿Dónde está ubicada la fábrica para aquellos que todavía no se arrimaron a Agrometal? Está ubicada en la provincia de Córdoba, es Monte Maíz. Estamos a 220 kilómetros de Rosario, a unos 480 kilómetros de Buenos Aires, y está casi donde se junta la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Un lugar muy estratégico. Estamos un poco lejos, pero realmente es estratégico, sí. Por ahí estamos lejos de los grandes centros, pero es un lugar donde la agricultura también es creciente y eso nos favorece. ¿Se puede hacer una comparación entre Agroactiva del año pasado y la de este año? Creo que la de este año está mucho mejor que la del año pasado. El año pasado también había ciertas circunstancias que no me recuerdo si era un paro de algo con el tema combustible, pero combustible. Claro. De cualquier manera, después cuando se normalizaron los días, creo que esta es mucho mejor, y si uno compara la situación del productor aquel año con este, verdaderamente hoy creo que hay un poco más de humor, un poco más de ánimo en el productor. ¿Se anima la gente a sembrar trigo o todavía está reticente? No, todavía está reticente. Nosotros no logramos, a pesar de que hemos logrado vender un poquito mejor que el año pasado, no logramos las cifras que normalmente se lograban en época de verdadera siembra de trigo. Claro. Oscar, bueno, le agradecemos mucho este momento. El deseo nuestro que les vaya bien a ustedes, les va bien a ustedes, les va bien al productor agropecuario también. Creo, ese es un deseo, ¿no? Pero creo que tiene razón, pero yo le agregaré algo. Nos va bien a nosotros, nos va bien al, le va bien al productor, pero fundamentalmente me parece que como motor, que yo pienso que es el motor de un país, si esto andaría bien para todos. Claro, creo seguro. Que es muy importante lograr que el campo, el productor agrícola, el productor ganadero, esté en sus mejores condiciones para que el país crezca. Le agradecemos mucho y que tenga una buena estadía acá. Muchísimas gracias. Y mejores ventas, si es que hay. Ojalá que sí, muchas gracias. Gracias.